no sé, la gente me, en la calle a veces me saludaba alguno, viste, porque che, qué bueno que estás, estuviste en tal lado, te vi, yo sí, estuvimos en el corte, vos. Eso fue, muy bueno. Y está bueno, y nos están escuchando de Perú, nos están escuchando desde Colombia, en Medellín, también desde la Casa de la Memoria. A pesar de las amenazas, los compañeros siguen resistiendo un lugar increíble. Los que pasen por Colombia, el Museo de la Memoria no es un museo cerrado ni manipulado por los gobiernos, todo lo contrario, ¿no? Está la gente ahí haciendo memoria y la están como propuesta cultural muy, muy importante. Ahí están, está Javier escuchando, conectando por www.fmlatribu.com. Te propongo, Abelardo, ir a una tanda. Meta. Y después seguimos musiqueando y pasando algo de música de tu disco. Dale. Meta. Podemos. Vamos. Escuchar algo de... Ahí está, seguimos por La Otra Oreja en vivo, Abelardo Martín.